Ratoncina la Costanera, Bono, Tarajita, Juan del Totó, Lucila con los Paz, los 54 San Roque, la 22 con el Almedo, la 22 Cari, la 14 Cari, para el Rubio, para el Rubio, la Teleguía Sud, Ismael, Juan, Santa Cecilia. No sabes lo que sentí, no cuando solo te conocí. Mi vida estaba sola y vacía, pero algo sucedió, tu mirada me marcó. El camino que sosa no recorría, pero un beso bastó para darme cuenta de tu amor. Estaba ciego y más querido. Sin vos, sin vos, nada tiene sentido. Sin vos, sin vos, estaba olvidado y perdido. Te llevaría al cielo, porque nuestro amor es eterno. Sin vos, sin vos, no soy nada sin tu amor. Pero chido, Franco, de 32 en Madrid. No se atrevía, primer mayo, Camilla Casu María. Yo que la junta, el Beceras. Pero algo sucedió, tu mirada me marcó, el camino que sosa no recorría. Con un beso bastó para darme cuenta de tu amor. Estaba ciego y mal querido. Sin vos, sin vos, nada tiene sentido. Y perdido. Sin vos, sin vos, y nada de esto era lindo. Eso te llevaría al cielo, porque nuestro amor es eterno. Sin vos, sin vos, sin nada, sin tu amor. Los encapuchados, Johnny, el Marqués, los tres Argüellos, con el Cabezón, Rica, los Gorrita, los Chavos Liceo, Franco, los enfiestados, Jimenita, las encargadas, Coco, mi Pablandía, Mati, Nica, por el puño, por el José Patricio, Chule, Shaquita, la zorra, Cote, San Roque, Mesito, la Costanera, Vaya, te abrazas, las flores, Choc y la Junta. Sin vos, sin vos, y nada tiene sentido. Estaba olvidado sin ti, mi amor. Estoy perdido, perdido, perdido. Sin vos, sin vos, y nada de esto era lindo. Eso te llevaría al cielo, porque nuestro amor es eterno. Sin vos, nada tiene sentido sin tu amor. Sin tu amor ya no tiene nada sentido. Que le quieren llover eso de Cecilia, la gira se viene de Chirola, Pocha, la 30 y Culeque, la se atrevida Cachupita, Cachumaría, Copi, no tan loco, el Pueblo de Unión, la banda del Malo, Centroamérica, la crema de Huerta Grande, Villines, Loco Loco, Cabezón, Nano la Serrillana, Paco la Quine Patricio, Gringa, las guachas de las pinzadas.